de tu amor. No quiero nada, porque cuando fuiste mía, con otro me engañaste. Y ya lo ves, todo terminó. Por tus mentiras, tus engaños, tu perversa acción, que no vio mi dolor. Vete ya, que no hay palabras. Con el tiempo me fui dando cuenta de tu buen papel de actriz. Y ya ves lo que hiciste tú. Después que todo te ha salido mal, regresas a mí. ¿Quién se atreverá a sacarme este dolor que llevo dentro de mi corazón? Ay, amor, maldito amor. Todo el tiempo que he perdido está dorado, todo qué equivocación. Ay, amor, maldito amor. Papel de actriz. Y ya lo ves, lo que hiciste tú. Después que todo te ha salido mal, regresas a mí. ¿Quién se atreverá a sacarme este dolor que llevo dentro de mi corazón? Ay, amor, maldito amor. Todo el tiempo que he perdido está al lado tuyo, qué equivocación. Ay, amor, maldito amor. Yeah. ¿Quién se atreverá a sacarme este dolor que llevo dentro de mi corazón? Perdido está parado todo, qué equivocación. Ay, amor, maldito.